sufrir más, no puedo resistir tu desprecio, porque mi condición, mi honor y mi moral, tú la has querido echar por el suelo. Sé que mi error fue quererte y mi bien será olvidarte, porque sé que no has sentido cariño ni amor por mí, y hoy al verme despreciada quiero ir de tu lado en busca de otro cariño para